Llévalo, llévalo, llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. Fede, ¿qué usas para despertarte? ¿Despertador o el celular? Mi hijo, un nene modelo 2009. Ay, ¿con qué ringtone viene? ¿Uno tranqui, uno estridente? No, uno terrible, al palo. Eso ¿al que palo? Despiertan a todos los vecinos. Los vecinos contentos. Sí, sí, después con a pura simpatía después se lo termina llevando puestos, mi hijo. Arráncale vida al día. Vamos, dale un sueño al tiempo. Dale fantasía, vida. Dale que no puedo, que me muero si no tengo la esperanza. Y aunque sea un rayito de este sol. Carga la mochila con la info para el día. Llévalo puesto. Pero lleva solo lo importante. Llévalo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Llévalo puesto. Y así cargar como un toro contra este mundo mal armado. Llévalo puesto. Todos los días de febrero, de 10 a 11, en el aire de la tribu. Martes 1 de febrero, 19 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 58% y una máxima para hoy de 26. Títulos en Llévalo Puesto. Los egipcios claman contra Mubarak en la marcha del millón. Miles de egipcios han tomado las calles del centro del Cairo, responden al llamamiento para la marcha del millón en la que pretenden poner fin a la era Mubarak. La ONU dice que hay más de 300 muertos desde el martes pasado y reconocieron que el número de víctimas crece día a día. Detectaron trabajo esclavo en un establecimiento agropecuario de Córdoba. La AFIP detectó extremas condiciones de insalubridad y precariedad en tres campamentos al allanar un establecimiento agropecuario ubicado en el paraje Monte del Rosario, provincia de Córdoba. Los conductores de micros amenazan ahora con un paro indeterminado. Gremialistas agrupados en la Unión de Conductores de la Argentina bloquearon este lunes durante 2 horas el acceso a Retiro, tras lo cual se reunieron con autoridades de la cartera laboral. Luego del encuentro, los sindicalistas informaron que no hubo acuerdo y anunciaron una asamblea para definir nuevas medidas. Pedido de excarcelación de 2 imputados por el crimen de Mariano Ferreira. La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Casación Penal anunciará hoy si accede a la excarcelación de Cristian Harry Favale y Gabriel el Payaso Sánchez, imputado por el homicidio de Mariano Ferreira el 20 de octubre del año pasado. Elecciones adelantadas en Irlanda. Irlanda espera hoy la convocatoria a elecciones generales por parte de la presidenta Mary McNeice, quien primero deberá disolver el Parlamento. Los comicios, que en principio estaban previstos para 2013, se realizarán en medio de la debacle económica que sacude el país. Vuelos de la muerte desde el Palomar. El fiscal federal Federico Delgado tiene probado que desde la base aérea del Palomar partían los famosos vuelos de la muerte, desde los cuales se arrojaban detenidos a las aguas durante la última dictadura militar. Asimismo, le pidió al juez Daniel Rafecas que así lo declare en un pronunciamiento judicial. Nuevos llamamientos, allanamientos por remedios truchos. A las 6 de la mañana, la Policía Federal llegó en forma simultánea a la casa del excomisario y empresario farmacéutico José Luis Salerno, en San Miguel, y a la de la directora del depósito de drogas del Hospital Posadas, Susana Yanaxio, en Ramos Mejía. En ambos lugares encontraron medicamentos adulterados y vencidos, a los que se sumaron otros 100 secuestrados en farmacias y en el propio centro de salud. Ambos fueron detenidos junto a otras 5 personas. 4864-0489, 4866-1095 son los teléfonos de la tribu, son los teléfonos para comunicarse con Llévalo Puesto. Llévalo Puesto 2011@gmail.com es nuestro mail. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy, jefecito? ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? Agenda diaria del tránsito en Llévalo Puesto. Vamos con la rebelión egipcia. Representantes de un gran número de organizaciones sociales y políticas van a realizar hoy a las 11:30 a.m. una radio abierta en solidaridad y apoyo a la rebelión del pueblo egipcio en las puertas de la Cancillería, ahí en Santa Fe y Esmeralda, donde se reclamará al gobierno argentino la ruptura inmediata de relaciones con el gobierno de Egipto, presidido por Mubarak, y el régimen que está masacrando a su pueblo. Se anunciaría también una gran marcha masiva para el viernes en solidaridad con esta lucha. En La Plata, nos vamos a La Plata, olla popular contra el hambre. En la glorieta de la Plaza San Martín, en la ciudad de La Plata, hoy a las 18 se llevará a cabo una olla popular, bajo la consigna "El hambre es un crimen". La misma tiene como trasfondo la violencia que no deja de sufrir chicos, chicas y jóvenes que trabajan en las calles, víctimas de aprietes y secuestros por parte de patotas disfrazadas de empleados municipales y de la policía, bajo las órdenes del intendente Pablo Bruera. En Capital Federal, charlas y cortos, hoy a las 8:30 p.m. en el Centro Cultural La Sala, ahí en Avellaneda 645, barrio de Caballito, se va a realizar una charla y la proyección de cortometrajes sobre el crimen de Atahualpa Vinaya, un joven de 19 años que participaba junto a un grupo de vecinos de la toma de unos terrenos fiscales y era miembro de la organización Mapuche Consejo Asesor Indígena. Charlarán con la madre de Atahualpa, Julieta Vinaya, sobre este y otros casos de impunidad que se desarrollaron en la provincia de Río Negro. Llévalo puesto, como el traje de dama antigua para el acto de 25 de mayo. Seguimos en Llévalo puesto a las 10 y cuarto en la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos acá en FM La Tribu. Hoy, como lo decíamos en los títulos, Casación va a resolver si accede o no a la excarcelación de dos imputados por el crimen de Mariano Ferreyra. Por este motivo vamos a escuchar lo que decía Marcelo Ramal en comunicación con FM La Tribu el año pasado. Hay una serie de responsabilidades que tienen que ser esclarecidas. En primer lugar, la responsabilidad de la Unión Ferroviaria, Juan Carlos Fernández, que es quien organizó el ataque. Esto se desenvolvió, de él todavía no hay ningún tipo de imputación. Apuntamos también a José Pedraza. Hay que esclarecer la responsabilidad de concesionario ferroviario. La Policía Federal le abrió el camino a la patota y luego no intervino durante todos los minutos en que se desarrolló el ataque. Finalmente tenemos la responsabilidad de la policía bonaerense, que durante todo el periodo previo al ataque actuó en una suerte de entendimiento con la patota. Por eso nosotros insistimos mucho en la consideración de un crimen político. Bueno, Mariano Ferreyra fue asesinado el 20 de octubre del año pasado. Lo charlamos bastante, digamos, y participamos de todo lo que pudimos en tanto, digamos, en el reproche de este crimen como también en los intentos de esclarecer quiénes han sido los responsables. Hoy, bueno, se encuentran pedidos, digamos, de libertad a Cristian Favale y Gabriel Payaso Sánchez, que están imputados por el homicidio de Mariano Ferreyra, sobre todo porque están imputados, digamos, como actores materiales. Uno de ellos fue el que llevó las armas, se supo, y otro fue el que armó, digamos, la coartada para que los trabajadores de la UGOFE pudieran ir ese día y no fueran al trabajo. De eso hay mails y comunicaciones que están grabadas y que están como pruebas en la causa. Totalmente. Hoy se define qué pasa con la excarcelación de estos muchachos, de estos miembros de la patota de UOFE y del sindicato. Y estamos en comunicación con Claudia Ferrero, que es abogada de los militantes del Partido Obrero en la causa, querellante. Y buenos días, Claudia, ¿cómo te va? Hola, Claudia, muy buenos días. ¿Claudia? Bueno. Hola, ¿no? Parece que se cayó un poco la comunicación. De todas maneras, hoy se define lo que hablábamos de los responsables materiales. Obviamente lo que queda en la causa como gran debe es la vinculación con los responsables políticos e intelectuales de la causa o del asesinato de Ferreyra y de los hechos de ese 20 de octubre. De eso, y también había otro ítem que en su momento se puso, digamos, en tela de juicio, que era el rol de la Policía Federal. Total. Que tampoco no sabemos si hay pruebas o no en ese sentido, pero no se haya llamado a declarar a nadie. Creo que ahí está Claudia Ferrero, ¿nos escuchás? ¿Claudia? Hola, sí, Claudia, te escuchamos, ¿cómo estás? Hola. Claudia, ¿nos escuchás? Hola, escucho muy lejano. Bueno. A ver si ahí nos escuchás mejor. Hola. Bueno, a ver, Claudia, si nos escuchás un segundo. Hola. Claudia, vamos a emprolijar un poco la comunicación. Te llamamos en 2 segundos. Bueno, ok. Ahora me escuchaste. Hola. Bueno, ahí tratamos de llamarla de nuevo. Lo que decía era que los abogados estaban pidiendo, digamos, que a la Policía Federal también, digamos, se la llame a declarar en este juicio, porque de pronto se alejó, digamos, del predio donde estaba, sí, cortando las vías del ferrocarril, bueno, y no acompañaron todo lo que pasó después en Barracas. Sí. De eso nunca se supo nada. Y volviendo a las responsabilidades políticas y judiciales de los responsables intelectuales, esto pasa en cada una de las situaciones donde el pueblo trabajador ha recibido represión, que es que es muy difícil vincular al poder político con el autor material directo, ¿no? Sí. Muy difícil, además, porque el Poder Judicial, imagino, tiene graves problemas también políticos para vincularlos. Pienso en el 19 y 20 de diciembre y los muertos en la Plaza de Mayo y en la 9 de julio y la responsabilidad de La Rúa y demás. Todas las veces que fue sobreseído. Pienso en Costec y Santillán. Pienso en todos los problemas que tienen los sectores populares para vincular el poder que nosotros sabemos que está relacionado directamente con el asesinato de los compañeros. A ver si estamos de vuelta con Claudia Ferrero, y Claudia Ferrero le funciona mejor la comunicación. Agus. Hola, Claudia. Hola, sí. Bueno, buenísimo. Gracias, Claudia, por atendernos. Bueno, queríamos preguntarte básicamente que, cómo ves vos, digamos, qué va a pasar hoy, qué decidirá la jueza y por qué. Ahí tengo muy mal retorno, disculpe. Casi bueno, me acabo de distinguir lo que me dice. ¿Existe la posibilidad de que estés caminando? Si estás caminando, quédate congelada como si fuera la mancha congelada. Hola. Hola, sí. Hola, ahora, si estás caminando, te pido por favor que pare. Si estás en el auto, vemos si nos podemos comunicar con otro momento. No, ahora pare, sí. Ah, ahí está, ahora se escucha mucho mejor. Claudia, te repito la pregunta, que queríamos saber, digamos, cómo veías vos lo que iba a pasar hoy, qué iba a decidir la jueza y por qué. Escucho muy mal, pero bueno, supongo que están preguntando sobre la decisión de hoy de la Cámara de Casación. Exactamente. Sí. Bueno, hoy la Cámara de Casación Penal tiene que resolver si otorga la excarcelación a 4 acusados del crimen de Mariano Ferreira y las heridas casi mortales de Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre. Lo único que se discute es si pueden salir o no en libertad. Esperamos que la justicia mantenga la autonomía y no se deje, digamos, presionar por los intereses que a esta altura tienen en común la Unión Ferroviaria, las empresas y que están defendiendo haber efectuado este crimen en pos de la defensa de un negocio. Claudia, además, ¿qué escollos judiciales existen para vincular las responsabilidades de Gallego Fernández y de Pedraza con el asesinato del compañero Ferreira? Y el mismo fallo de la Cámara, porque estos que hoy están pidiendo la excarcelación, ya fue confirmado el procesamiento por la Cámara de Apelaciones. Y el mismo fallo de la Cámara de Apelaciones expresa claramente que esto fue un crimen, una acción criminal orquestada y organizada desde la Unión Ferroviaria, con otros, digamos, organizadores, y que tenían como objetivo una acción ejemplificadora contra los tercerizados y las organizaciones que constituían una oposición a la dirección del sindicato. O sea que ya en el mismo fallo en que confirma el procesamiento, le da las bases a la jueza Wilma López para llamar a indagatoria a toda la cúpula de la Unión Ferroviaria. Perfecto. Claudia, te agradecemos mucho la comunicación. Estamos, por supuesto, muy atentos a lo que pase hoy ahí con las excarcelaciones de los imputados. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Pasaba Claudia Ferrero, la abogada, una de las abogadas que lleva la causa, esta vez por parte de los militantes del Partido Obrero, que hablaba a través de un mar de sargazos de las comunicaciones telefónicas móviles. Sí, yo me imagino un programa de radio así hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Con esos que se operaban con cassette. Nosotros estamos así, es vintage este programa. Ya venimos. Zambita Murgón, Zambita, Zambita, Zambita, foro con dos samba. Zambita, Zambita, Zambita, Zambita Murgón, Zambita, Zambita, Zambita, foro con dos samba. Dale mi maquinita la pasión que se merece, árbol que se riega como crece, como crece. Dale mi maquinita la pasión que se merece. No me importa que me ahorques, que me apretes. No me importa que me ahorques, que me apretes. No me importa que me ahorques, que me apretes. Voy en llamas. Fuego en mi corazón. Voy en llamas. Zambita, Zambita Murgón. Zambita, Zambita, Zambita, Morocoto Zamba. Zambita, Zambita, Zambita, Zambita Murgón. Zambita, Zambita, Zambita, Morocoto Zamba. Manone, no nos queda opción. Junto a mi negra, mi güero y mi negrito, de oriente a poniente, ¿dónde va la acción? Cuando te mueves mi maquinito te levanta, te quiero la guerra que no baila, que no baila. Cuando te mueves mi maquinito te levanta, y no me importa que me ahorque, que me apriete. No me importa que me ahorque, que me apriete. No me importa que me ahorque, que me apriete. Pasaban Llevalo Puesto, Flavio y la Mandinga, un tema conocido hoy en llamas. Se levantó un murguero la mañana de Llevalo Puesto y lo sacamos del disco Cachivache. Voy con mi negrita para el norte, ahora que empezó febrero y algunos ya vuelven, y nosotros recién empezamos con esto que pasamos a llamar Llevalo Puesto. Seguimos acá en Llevalo Puesto a las 10 y 27 de la mañana. Siguen 19 grados la temperatura y en una máxima de 26 para hoy. Recién hablábamos con Claudia Ferrero, un llamado accidentado, pero que trajo suerte. Esperemos que seamos como una especie de Chiqui Legrand de la izquierda. Acaban de negar la excarcelación de los 4 imputados en la causa por la muerte, el asesinato de Mariano Ferreira. Es una gran noticia. Calculo que uno de los problemas que tenía Claudia Ferrero es que le estaban llamando por todos lados. Acabamos de enterarnos, le negaron la excarcelación. La justicia por fin falló con algún grado de racionalidad acerca de la responsabilidad de los autores, de vuelta, materiales, no de los autores intelectuales y políticos, que tienen que ver con elevar la mirada a la cúpula del sindicato ferroviario y también a la Secretaría de Transporte. Y relacionado con este tema también, los ferroviarios de las líneas Belgrano Sur y San Martín ayer tuvieron una asamblea porque están hartos, digamos, de que el Ministerio de Trabajo no les solucione el problema de del pase a planta permanente que les habían prometido, también justamente relacionado con el caso de Mariano Ferreira. Dicen que si el gobierno no brinda una solución a estos inconvenientes, estarían resolviendo un corte de vías a más tardar en 48 horas. Se agotaron las instancias de diálogo, ya tuvieron varias reuniones y durante enero hubo varios cortes de vías por este mismo problema. Los trabajadores están cansados ya de audiencias y toda clase de actas, así que bueno, veremos, digamos, cómo sigue esto. Lo más probable es que vuelvan los cortes de vías, por lo menos en estas, en Belgrano Sur y en el San Martín. ...4864-0489 es el teléfono rojo de la radio, y el negro es 4866-1095... Van a ir cambiando los colores a lo largo de la semana y ustedes van a tratar de descifrar cuándo elegimos la verdad y cuándo mentimos, como en el resto del programa, ¿no? Posiblemente. Viste que comenzó ya la carrera electoral, en realidad están los cruces definiendo candidaturas. En marzo ya comenzarían a elegirse gobernadores en 2 provincias. Sí. Esto es en Catamarca y en Chubut, creo que el 13 de marzo en Catamarca y el 20 de marzo en Chubut. Así que, bueno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner salió, digamos, a meterse de lleno en este mar, digamos, de candidaturas, a defender a sus representantes, digamos, desde el kirchnerismo en esas 2 provincias que no están, digamos, ganados de por sí, ¿no? Son 2 provincias que vienen conflictivas para el kirchnerismo en ese sentido. Por eso habían dicho que por ahí no iba ella directamente a apoyarlos en la campaña. Sí. Lo cierto es que, bueno, en marzo son las elecciones y ya en febrero empezó, digamos, todo el baile electoral. Hay una lógica que tenemos nosotros para analizar las alianzas políticas y la construcción del kirchnerismo, que es que durante mucho tiempo el kirchnerismo construyó con amigos que los iba a tener hasta que los necesitara, ¿no? Y creo que lo que pasa en estas 2 provincias pasa por ese lado, ¿no? Digamos, la posibilidad de apoyar candidaturas que después te salgan el tiro por la culata. Exactamente. Igual, sí, esto por lo menos en Chubut vienen construyéndola hace bastante tiempo, ¿no? Uh-huh. Y en contra, digamos, del gobernador Mario Das Neves, que también viene con ahí sus relaciones con Dualde, medias esquizofrénicas. Sí, otro ex aliado también Das Neves, ¿no? Esto hay que reconocerlo. ¿Te parece cerrar la primera media hora del show propuesto? Sí, creo que ya ha sido suficiente por media hora. Este es el comienzo de la bajada de línea. La tribu.